próxima, entretenida, divertida. La Tegua Radio, 105.7 FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 6 en esta 11ª temporada en Radio Municipal de Manises, desde Valencia. Saludamos ya a los compañeros de Vértigo Radio. Óscar Puchades, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Muy bien, Leo Catalán. Hola, Javier, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues recuperándome de la semana. Sí, ¿no? En Glasgow, contaremos... Londres y Glasgow. Ah, bueno, claro, tú has estado fuera de los... Madre mía. Sí, sí. Mira qué sueldos tenemos aquí en Vértigo Radio. Y Carlos Miralles, buenas tardes. Aló, Conseil de YouTube a París. Buenas tardes. ¿Tendrías que estar allí? No, ¿tú eres... no me hables, no. No hables. ¿No te gustaría estar allí? Debería estar allí. Deberías. Debería estar allí. Yo lo veo aquí, sentado. ¿Qué se lo va a hacer? Teníamos que haberte enviado de reportero especial. Carlos. Dublín, eso para Dublín. Dos semanas, tío. Dos semanas. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Ah, menos mal. Y Oscar, Leo y Carlos Miralles. Y Raúl. ¿Ese quién es? ¿Qué tal, Javier? Un fantasma. Muy bien, pues como dice Leo, recuperándonos de... ¿Sabá Bonamí? De Glasgow, porque bueno, ya llevamos un show en París. En unos minutos comenzará el segundo. Pero nada, hace nada estaban en Glasgow... En Londres esto va corriendo y se va acabando. Esto se acaba ya. Porque quedan apenas tres semanas para que termine, ¿no? 17 días para el final. Y menos mal. Y menos mal, ¿no? Aunque bueno, habrá que guardar fuerzas para el mes de mayo, que se supone que retomarán la gira. Esperemos que con nuevo disco y bueno, con más ciudades que vengan a Madrid. Pero menos conciertos. ¿Eh? Pero menos conciertos. Como que... Más ciudades, pero menos. O sea, bueno. Hablo de hay que cortar ya. Claro, no se sabe tampoco, ¿no? La planificación en ese sentido, si van a hacer como han hecho de elegir pocas ciudades y hacer muchos conciertos en cada una, o van a repartirlo más, no sabemos. A mí, ¿vosotros qué preferís? ¿Que toquen muchas noches en la misma ciudad o...? Bueno, ¿para qué? ¿Para tocar otra vez lo mismo? ¿Para...? No sé, ya no sé qué decirte. Hombre, en ese sentido a ellos les conviene hacer más conciertos en la misma ciudad, menos montaje. Lo que pasa es que el argumento de venta para las entradas en este primer leg o primeros conciertos en Estados Unidos y Europa, vendían el tema de hacer dos shows y hacerlos diferentes, ¿no? Distintos, sí, ese fue el lema, ¿no? De la gira de YouTube. Cuando lo presentaron. Y no sé si han experience, sí. Cuatro conciertos en una misma ciudad, cuatro conciertos diferentes. Si llamamos conciertos diferentes a cambiar tres canciones. Por eso digo que algo tendrán que hacer, porque yo ya no me voy a pensar ir dos noches seguidas, porque claro, si te van a tocar lo mismo. En fin. Bueno, vamos al grano, vamos con las noticias. Conectaremos con el Accor Hotels Arena, antes París-Bercy, donde U2 en menos de media hora comenzará su segundo show. Y bueno, conectaremos con Chile para el lado oscuro y comentaremos todas las noticias, la agenda, ya aquí en Vértigo Radio. Y bueno, hablaremos o comenzaremos las noticias hablando de Frank Sinatra, que bueno, pues el próximo 2 de diciembre tendrá lugar en Las Vegas un homenaje por el que hubiera sido su 100 cumpleaños, un evento que está sponsorizado por los Grammy y que llevará como nombre pues Sinatra 100, el concierto de las grandes estrellas de los Grammy. ¿Qué cae el 2 de diciembre? Ah, pues no sé. En Las Vegas. Entre semana. ¿Es entre semana? Sí. Sí, ¿no? En fin. El 6 es domingo. Tienes libre, ¿no? Tengo día de vacaciones todavía por ahí. Sí, claro. El martes. Pues bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que U2 no va a estar en el teóricamente. Pues ya no voy. Miércoles no se apunta. Teóricamente. Pero es muy posible, casi seguro, que sí que esté de forma virtual o a través de un vídeo. Porque recordemos que estuvieron grabando en Londres, ensayando Two Shots of Happy, One Shot of Sad. Uh-huh. Y bueno, pues la información que tenemos es que se grabó esa actuación con el estadio vacío, con los violines alrededor de la E, para este homenaje que, como decimos, tendrá lugar el día 2 de diciembre en Las Vegas y que se emitirá por televisión el día 6. Enviarán a Madonna. Es posible. Hay otros artistas que también van a actuar ahí en directo, como son Tony Bennett, Alicia Keys, Carrie Underwood y Usher. Y bueno, supongo que habrán algunos más que se irán anunciando. Lo de U2 todavía no se ha anunciado. Es algo que bueno, prácticamente no lo he visto en ninguna página web, salvo la nuestra. Espero que no nos columpiemos y que luego realmente aparezcan en este concierto, aunque sea en forma de vídeo. Pero bueno, toda la información que tenemos es que sí que van a estar en ese evento, ¿no? Que bueno, pues Frank Sinatra ya sabemos, ya comentamos la semana anterior, pues sí, la relación que tuvo con Bono y bueno, pues esa canción que escribieron para él, que luego no pudo interpretar, que lo interpretó su hija. En fin, ponéis el podcast de hace dos semanas. Eso es. Y lo podréis escuchar. Y bueno, pues luego tenemos una grandísima noticia que bueno, creo que Bono todavía no se ha hecho con los conciertos. Lo tendría que haber dicho en París, pero teniendo en cuenta que están grabándolos y que se está comediendo mucho en todo lo que dice, porque luego va a salir en el DVD y, uh-huh, y está muy centrado en eso. De hecho, ahora lo comentaremos, no han hecho prácticamente casi snippets por el tema, claro, de los derechos. Pues no ha comentado en el show que Aung San Suu Kyi ha ganado las elecciones en... A ver, técnicamente todavía no, porque, aunque sea increíble, las elecciones fueron el pasado domingo y van por el 40% escrutado todavía. O sea, que en España, que en dos horas está todo hecho. Van por el 40% escrutado, pero vamos, Aung San Suu Kyi confía en obtener un 75% de votos. ¿75%? 75%. Os puede parecer mucho, pero recordaros que en 1990, ante la presión del pueblo, estaba ya la Junta Militar, hubo unas elecciones y obtuvieron el 80% de votos. Uh-huh. Así de pronto, ¿eh? De cada 100 personas, 80 votaron. La Junta anuló esas elecciones y todos sabéis lo que pasó, pues que Aung San Suu Kyi estuvo arrestada en su casa años y años y años. Pero domiciliario. Sí, sí. Hombre, yo creo que si no hubiera coincidido con el tema de París y la alteración del setlist por la grabación, incluso a lo mejor hubieran dedicado Walcón o algo a Aung San Suu Kyi, ¿no? Por esto. Lo que pasa es que realmente ya recordemos que en el 360, en todos los conciertos Bono la mencionaba, realmente ha sido unas elecciones en las cuales ha ganado su partido político. No sé hasta qué punto hacer una mención allí. Ya sería política pura y dura. No sé, o sea, él se alegró mucho la liberación. Recordemos el homenaje que se le dio en el Electric Burma en Dublín. Y no sé, pues yo creo que... Que ya está, ¿no? Asasu, que ya... No, de hecho ya no puede hacer ninguna... Bueno, hace el llamamiento a los peacemakers que en streets y todo esto. En fin, ¿qué os parece si conectamos con París? Perfecto. Hola, buenas tardes. Dentro del estadio. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Che. Hola. Hola, buenas tardes. Hola a todos de Vértigo Radio. Se está casi a puntito de comenzar. Wow. Bueno, coméntanos, ¿dónde estáis ubicados? Porque estáis en el Accor's Hotel Arena de París, sí. Esperando a ver el concierto de U2 que va a comenzar ya, ¿no? Ya mismo, esto está ya, las luces medio apagadas y nada, en cuanto suene tipo el House de Power, esto ya se pone en marcha. Estamos situados en la E. En la España. Muy bien, ahí entiendo está. Patria. Y la verdad es que todo fenomenal, la gente fenomenal y con muchas ganas de que empiece, porque ha costado mucho llegar hasta aquí. Sí, ya no, lo sabéis. Es vuestro primer show, ¿no?, de la gira, porque a Barcelona no pudisteis ir. Sí, es nuestro primer show de la gira, además muy especial, porque mi marido Ángel hace el 40 aniversario hoy, su 40 cumpleaños. Madre mía. Y, pica, pica, que salude el pica. Que salude el pica, saluda. ¡Viva Vértigo Radio! ¡Feliz cumpleaños, aquí pica! Aquí os conoce todo el mundo. Nos han preguntado un montón por vosotros, por Javier, por Raúl, por todo el mundo, por Vértigo Radio, ¿y a dónde vamos? La verdad es que nos mandan todos un saludo muy fuerte, todo el mundo. ¿Están bien los franceses, entonces? Se han portado bien. Algunos que otros, bueno, alguna cosilla así, pero bien. La mayoría muy bien. Bueno, buen ambiente, ¿no? Sí, muy buen ambiente, se han portado fenomenal, la cola fenomenal, todo muy bien, todo, la verdad. Es que sí, oye, pásanos a Ángel, que hablemos con él, que es su cumpleaños. Vale, claro, eso lo paso un beso, Cheli. Un beso, Cheli. Un besito. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Ángel, amigos. Ángel, te lo digo, buen aniversario, ya que estás allí. Contéstale en francés. Venga. Merci. Dile merci beaucoup. Bueno, coméntanos, bueno. Porque hoy es tu 40, ¿no? Cumpleaños. Hoy 40 cumpleaños, a ver qué concierto se presenta y nada, con muchas ganas. Pues especial, que es el primero que vemos y de esta gira. Sí, y nada, la verdad es que muy contento, la gente encantada, todo el mundo conoce Vértigo Radio, os conocen a todos, nada, súper simpáticos y la verdad es que muy bien. ¿Cómo ha ido la cola, Ángel? ¿A qué lo habéis llegado? La cola muy bien, hemos llegado a las 8 de la mañana y teníamos el número 200. ¡Ole! ¡Wow! Tela marinera, y... Sí, y la verdad es que un montón de gente, pero la verdad es que bien organizados, o sea, nos han cogido el nombre con el número y luego había que estar cada 3 horas. Hasta las cuatro de la tarde. Y yo ya a las 4 de la tarde ya te tenías que quedar. Muy bien. Y nada, la verdad es que muy bien, la verdad es que la gente muy amable y tal, aunque entendemos poco francés y menos inglés, pero vamos, la verdad es que muy bien. Bueno, estáis en la E, que ya es un éxito, o sea que habéis llegado. Sí, no, la verdad es que muy bien y nada, se ve que está a puntito de empezar, porque... Muy bien, picas, pues nada, que lo paséis muy bien, disfrutar y darle un saludo a Bono de nuestra parte, a ver si os sube, va, venga. Bueno, escucha, una cosa, ayer pudiste ver a Dan Clayton, ¿no?, en el hotel. Sí, ayer vimos a Dan Clayton y nada, la verdad es que se hizo de esperar porque parte primero fue a un hotel y se ve que lo han cambiado sobre la marcha porque el día anterior iban a estar en otro, fuimos a ese corriendo y nada, vamos, estuvimos esperando bastante, sobre 3 o 4 horas para que salieran. Y al final solo salió Alan Clayton, pero bien, la verdad es que el hombre es súper simpático, firmó a todos los que tenía así en la fila y nada, y la verdad es que muy bien. Bueno, ¿tienes algo preparado para esta noche? Sí, tengo una pancarta y nada, pone... Bueno, hoy es mi cumpleaños, espero celebrarlo contigo. Pues nada, a ver si te vemos en el escenario. A ver si hay suerte, a ver si hay suerte. Venga, espero, que no me pregunte, espero que no me pregunte muchas cosas, pues si no... Tú dile yes, yes, yes, como Juanjo, ya está. Esto del idioma es un problema. No pasa nada, no pasa nada. Ángel, Ángel, ¿sabes que el show se está grabando? Ah, ¿se nota mucho las cámaras? Hay muchas más cámaras que... Sí, sí, bueno, a ver, en los anteriores no está, pero aquí sí que hay un par aquí, al principio, lo que es el la circunferencia de la E, hay dos cámaras al principio, cuando empieza lo que es el círculo de la E, y luego hay dos que van colgadas por mitad de lo que es todo el pabellón. ¿Por el aire suspendidas? Sí, por el aire suspendidas y van moviéndose. Muy bien, pues nada, sonríe la cámara si te enfoca. Sí, lo hemos visto un par de cámaras aparte, que la llevan sobre el hombro y los chavales se van moviendo. Muy bien. ¿Es lo normal o es que es así en todos los shows? No es así en todos los shows. Pues nada, disfrutarlo y que nada, que lo celebres como Dios manda. Muchísimas gracias por la llamada, por las felicitaciones y nada, aquí estamos con todos vosotros, ¿eh? Os llevamos en el corazón. Igualmente. Un abrazo. Un besito. Un besito. Chao. Viva España. Ahí en Francia, en París. Bueno, ahí tenemos nuestra representación española. Bueno, eso sí que es en directo puro y duro, vamos. Sí, sí. Hombre, es que impresionante. Les pillamos 5 minutos más que empiezas una pibujas de power y ya no se oye nada. No se oye nada. De hecho, yo creo que ya estaban con la ola, porque de vez en cuando se oía el gritito. Sí, o sea, sí. Está ahí ambiente, En Twitter estamos y hay ambiente. Bueno, pues vamos a escuchar, hoy sí que vamos a acordarnos nosotros, a lo mejor Udo no lo va a hacer, de Asan Suki, y vamos a escuchar MLK y Walcon del 360, ¿no? El 360, ajá. Muy bien. ¿Es alguna versión en especial? Está enviada por Rodrigo de Udo Chile, entonces con lo cual calidad suprema. Calidad suprema. Mm-hmm. Right now, our heart is with a woman who, like Dr. King, and who, like Nelson Mandela, and who, like the heroes on the streets of Iran, is fighting for equality in a non-violent way, fighting for freedom and equality. She has lived the best part of 20 years under house arrest in her native Burma. Her only crime is that were she free to face an election, she would win that election. Her only crime. So tonight, from Zagreb and the West Balkans, we sing for Aung San Suu Kyi. Thank you. if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack for a second, you turn back. Oh no, be strong. Suitcase for a place none of us has been, a place that has to be believed to be seen. Should have flown away, singing bird in an open cage. Teníamos ese walk on, el recuerdo del 360 en el ambiente. Gran canción, ¿eh? Gran canción. Ahí era el snippet de... You never walk alone. Ajá, ajá. Y luego empalmaba con Streets, ¿era? ¿No? Sí, no me acuerdo. Creo que empalmaba con Streets. And you never walk alone. Puede ser, sí. Bueno, pues ahí teníamos ese guiño al 360 y regresamos al... Innocence and Experience Tour. Welcome to reality, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de los shows de Glasgow, porque bueno, la semana pasada ya hablamos de los de Londres y bueno, hay que decir que a priori, pues bueno, pues parecía que cuando tocan en ciudades que solamente tocan dos noches, pues tampoco se espera demasiado de esos shows. Pero vamos, tanto en Colonia como en Glasgow, sobre todo la segunda noche, pues ha sido apoteósica. En esta ocasión en Glasgow, pues el primer concierto, el del viernes, lo podríamos considerar un concierto estándar. Sí, un concierto para abrir noche, ¿no? Para, digamos, el aperitivo de la segunda noche. Sí, con Elevation y... Sí. Un detalle que ahora comentaremos después. Elevation. Sí, habla Raúl. No, el Elevation no está en mi religión, pero bueno. Sí, no está en la tuya, pero está en el resto de 12.000 o 16.000 personas que van al concierto. Sí. Ojo. Cuando suena, explota el pabellón. O sea, es que yo alucino, es brutal caña, en directo. La fuerza que tiene esa canción. Pero digamos, es la canción que hemos marcado como... Baila todo el mundo menos... Prescindible. Prescindible. Menos cuatro de Valencia que están aquí y que no le gusta. Yo bailo. Al final bailas. Sí, no, claro, lo cantas porque te lleva, la canción te lleva. Es que es la fuerza que tiene esa canción. Es que la fuerza. Es inevitable. Es lo que te lleva. A pesar de que la tengamos muy oída, pero bueno. Bueno, y bueno, la verdad es que el segundo show tuvo muchos detalles, sobre todo pues tocaron Gloria, tocaron Bad, tocaron Forti para Terminal. Y bueno, yo destacaría del show, aparte del típico final de Bad Forti, que bueno, se está considerando como el final ideal para el show, y que ya veremos si lo meten en el concierto de HBO que se emitirá este sábado. No tengo ninguna duda, seguro, no lo tengo muy claro, que vayan a meter. Puede ese que acaben final. Siempre con One, tío. Eso es lo más porque comercial. Es lo más comercial que van a tener y es lo que la gente quiere realmente ver. Y con todo el pabellón cantando a capela. Yeah. ¿Sabes? Sí, ¿cuántas noches quedan más en París, bueno, aparte de hoy? Tres. Tres más. No, tocan cuatro shows. Hoy, bueno, aparte de hoy, segundo. Dos más. Claro. O sea, ¿y el siguiente cuándo es? Sábado 14 y... Sábado y domingo. Bueno, hay que decir, pues eso, de esa segunda noche de Glasgow, destacar With or Without You, que la vamos a escuchar ahora en un momento, porque hizo dos snippets al final que bueno, son los que a todos nos gustaría escuchar cada vez que la tocan. Cortitos, ¿no? Pero bueno, por lo menos los pudimos escuchar. Sí, sí, sí. Y que fueron, pues, el Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Y el Shine Like Stars, que bueno, pues que yo creo que mucha gente ha coincidido en ello, que ha sido la mejor versión de With or Without You de la gira hasta el momento. Y bueno, hay que destacar una cosa también de que empezó en Glasgow 1 y ha continuado hasta ahora, que era el intermission, el parón que hace U2 entre exactamente, buen la detalle. Primera parte y la segunda del show. Sí. Que bueno, ahí suena The Fly, que no, eso no ha cambiado, pero lo que ha cambiado es la voz. Ya no sale la de Gavin Friday, sino que sale la voz de Bono. Y bueno, como sabéis, esa canción se utiliza para que el grupo pues salga por debajo de la pantalla y tomar un respiro, que Bono coja fuerzas, beba agua, claro. Que tenga alguna necesidad, pueda ir al baño. Y entonces en la canción normalmente sale la versión de Gavin Friday, pero en Glasgow pues sale la voz de Bono. Uh-huh. Y ha habido pues comentarios acerca de que si la cantaba, estaba cantando en directo. No creo que cantara él. Pero vamos, nosotros estábamos allí, no. Y la impresión era que estaba grabada. Esto grabado, hombre, ellos están cambiando, está sacando el sudor, claro, no se está relajándose, está bebiendo agua, está descansando. En cualquier caso, pues es un bonito guiño, ¿no? Más con esa canción, desde luego. Rodrigo de... Ah, no, Pérez, perdón, Pérez Granel dice, el mejor With or Without You de los últimos 23 años. Bueno. El snippet cortito, pero bueno, si hubiera durado un poco más. Pero bueno, vamos. A ver si sale algún audio mejor, ¿no? De sí. With or Without You, lo vamos a escuchar luego, pero el que aquí de momento en YouTube no termina de reflejar realmente lo que al menos vivimos allí, ¿no? Físicamente. Pero bueno, si os parece, vamos a escuchar The Fly. The Fly, The sí, Fly, la comentamos. De Glasgow. Thank you. sheer face of love, like a fly from the wall. It's no secret at all. Estamos ahí debatiendo cuando seguimos escuchando The Fly, si es bueno en directo o está grabado. Raúl comenta que en uno de los setlists se indica en el texto que bueno canta en directo. Lo que pasa es que no sé. Pero no, da la impresión. No lo veo yo yéndose a Crash al backstage, ahí de Crash debajo y cantando. Cambiándose esto en la directo. Ropa y. Claro, no, esto no tiene sentido. Lo habrán grabado en un ensayo, lógicamente. O exacto, ya está. Que será él, pero no sé. Claro. En fin, ahí queda la incógnita que, bueno, pues supongo que al final se desvelará. Aunque, bueno, yo creo que todo indica que está todo pregrabado. Ha salido un IM de París hoy, lo han publicado dos stars. Igual ahí bien, escuchando la intermisión, podemos tal vez averiguar algo más. Han salido ya dos IM después de Chicago. El de Chicago es bastante bueno. Ha salido uno de Londres y el de ayer de París. Sí. Y estos dos últimos no tienen la calidad que a lo mejor se desearía, no para un IEM. Todavía no hay ningún audio, salvo el de Chicago, hasta el momento de la gira que sí, realmente. Que tenga buena calidad. Bueno, yo creo el domingo por la mañana tendremos ya un audio claro, decente. París, ¿no? Sí, pues será el de París de, yo tengo de mi HBO. ¿Eh? Yo tengo mi teléfono, porque se me quedó grabando. Señores, ¿cómo? Empieza París 2. Sí. Ya empieza. People Have the Power ya sonando. Se me quedó grabando el vídeo en el bolsillo y grabé tres canciones. Así, y cuenta. En Colonia. Y en Londres. Ah, también te pasó lo mismo. Sí. Y tú, ¿cómo calienta el móvil? ¿No? También, tío, me pasó así. Me volvió a pasar. Y bueno, hay que comentar que bueno, estos shows de París están siendo grabados. Que el sábado por la noche, día 14, de madrugada, entiendo yo, ya al domingo, se emitirá el concierto. Que va a ser un mix de estas tres primeras noches. Dos primeras noches, porque si lo van a hacer el sábado no van a tener tiempo para eso. Para entonces, no sabemos muy bien qué van a sacar, si van a sacar todo el repertorio, si solamente van a sacar 40, claro. 90 minutos, dos horas. Son dos horas de concierto lo que van a retransmitir. No pondría la mano en el fuego, pero si no repite el mismo salís de ayer, poco va a faltar. ¿Verdad? Entonces, papá, dices tú. Bueno, hay que decir, para terminar, si os parece, con los leads, que ayer se comieron, ya abro comillas, comerse no una canción al inicio, porque Vértigo sonó en segundo lugar cuando siempre es en tercero. Se comieron pues Autocontrol, Electrico, Gloria, esa. Y luego una de las variables también se las. De la E. De la E. ¿Qué fue? Bueno, la segunda, suelen tocar dos canciones pues que van alternándose, pues solamente tocaron una. Solamente Elevation. Sí, exactamente. Luego ya no tocaron ningún más. Sudestin, o Desire, o Angel of Harlem, o Party Girl, o Volcano, o todas, las que... Sí, las que van variando en esa parte del show. Hay que recordar que, por ejemplo, bueno, ayer subieron a... A Brigitte. Candidata a salir en la retransmisión, porque es francesa, ha recorrido muchos países viendo a U2. Yo me alegro que fuera ella quien ha sido la elegida para que salga en el DVD, sinceramente, me alegro mucho por ella. 30 y pico conciertos. Porque es una chica que es todo corazón, toda humildad. Todos, es muy simpática con la gente, o sea, es muy altruista, o sea, es una pasada de mujer. Sí, nos hablamos de porque ocurriera esto y que yo creo que se merece salir en el sábado en HBO. Ya para terminar las noticias, algo de polémica acerca del concurso que ha salido en los 2.com. con toda la gente que ha salido al escenario y que bueno, pues U2 ha propuesto a toda esa gente para que los demás votemos y se elija uno de ellos para regresar otra vez al escenario de U2 el sábado en París. Y ahora está todo el mundo pues publicitándose. Claro. Para que les voten y vendiéndose, ¿no? Exactamente, lógico. Sí. Claro. Nah, sí. Y bueno, hay un poco de polémica en el sentido de que, bueno, yo personalmente critico este concurso porque no lo veo un concurso para U2, ¿no? El hecho de volver a invitar o a subir al escenario a una persona que ya ha subido previamente. Y hay gente que ha subido más veces ya de los que. Sí, hay gente incluso que ya claro. que está en la lista que ha subido ya hasta dos o tres veces al escenario. Entonces, están premiando a gente que ya ha sido premiada. Entonces. No tiene sentido. No tiene mucho sentido. Premia a alguien que no tiene premio. Exactamente. Lo que está claro es que, ¿cómo hacen un concurso para gente que no ha subido? Seríamos todo el resto bueno, de los pues mortales. No sé. Es muy complicado. O grábate un vídeo y que la gente vote claro, los vídeos. Con sí, tiempo. Claro. Pero esto... que no se complican. Si pensáis lo que es la parafernalia de U2Comp, siempre va al revés de la lógica y de las normas. Y luego, aparte, cuando publicaron las personas para participar dentro del concurso, se dejaron a más de la mitad sin poner a Ariadna de Barcelona, a Melissa tampoco estaba, mucha gente que estuvo y que mandó su email para que los tuvieran en cuenta y que no salieron en el momento de publicar la noticia, con lo cual perdieron ahí ya un tiempo para recibir votos. Esto es de hace dos días escasos, entonces es que U2 sí, realmente... Y luego es un pensatifet, y luego, muy rápido. Sí, y luego el rollo de que tú puedes votar todas las veces que quieras. O sea, que en fin, quien sepa un poco de informática, busca por ahí un hacker o lo que sea, que ponga un robot para hacer votaciones. ¿Sabes a qué me recuerda? Cuando Gran Hermano había incluso ayuntamientos que ponían teléfonos para que la gente llamara en el ayuntamiento. Bueno, a pues cargo del ayuntamiento. Claro. O sea, llegamos a... Ojo, nada contra la gente, contra los fans claro. U2, que son amigos, ¿vale? Pero la U2 mal y la forma de algunos de... De publicitarse. Claro, ¿no? Hay gente que tiene sí, más acceso claro. a más cosas que otros y no sé. En fin, estas cosas de U2.com que bueno, que no se entienden y que, como por ejemplo el tema de los vídeos y el Mercat, que todos los días tenemos ese minuto y medio, dos minutos de Sunday Bloody Sunday, que siempre es igual. Sí, cambia de canción, ponete claro, antes, otro momento. Que solamente es un minuto y medio, pero no todos los días es Sunday Bloody Sunday. Y luego, por ejemplo, el vídeo que pusieron ayer de Larry Mullen en el backstage, ese vídeo de dos minutos vale más que todos los mercas que han hecho hasta pero ahora en el momento. Duda, porque muestra parte del backstage cómo Larry se está preparando para hacer la intro de Blue de Blue Sky, que es brutal. En fin, esas cosas son las que vale la pena y por las cuales nos gusta pagar los 40 euros al claro año de U2.com. Vale. Ya se ha quedado a gusto, Javi. Vamos con Monopoly y la agenda. Y su agenda, sí. Bueno, pues como esto es un directo, en estos momentos de Miracle of Rio Ramone en París. Habrá gente que está escuchando Vértigo Radio y el MixLR de alguno de estos. Exactamente. Seguro. O sea, tal cual. Y como hemos dicho, el sábado 14 y el domingo 15 pues han finalizado a previo el siguiente concierto, será en Belfast, el próximo miércoles, día 18. O sea que ya previo de... O sea, la semana que viene ya estar en Belfast. En Belfast, que por cierto, Diech ha dicho que los conciertos en Belfast y en Dublín van a ser extra especiales. Vamos a ver. Pero bueno, también tiene que vender la borrica. Exacto. Claro, como en todos. Que estarán en Belfast. Camiseta especial con los zorros de Rise by Bulls, seguro. En Belfast sí, seguro. Ha dicho que la van a tocar. Hombre, claro que la van a tocar. Que estarán en el 18 y el 19 de noviembre. O sea que... Miércoles y jueves, ¿no? Miércoles y jueves, mm-hmm. Sí. Y ya pues el paso a Dublín, al final de la gira. Y nada, pues esta semana tenemos un tributo 2. Será a cargo de la banda Please. Mañana, el viernes... ¿No es de Hype? No, se toma un descanso. Pedro se toma un descanso. El viernes 13 de noviembre, a partir de las 9 y media de la noche, en el Espai Maragall de Gavà, en Barcelona. De ahí es Miki, creo, ¿no? De Gavà. De ahí, ahí es. Un saludo para Miki. En casa. Eso es. Y bueno, la fiesta de Jerusalén. La fiesta de Espai Plen. En primer lugar, quiero felicitar a Sergi Cabot. Sí. Porque sí. La currada que porque se pegó se es. Que se salió, sí, sobre todo para el tema de audiovisuales, espectacular. Renovado la gran mayoría de los vídeos. Sí, chulos. Muy bueno. La verdad es que el CD Abu Road es una pasada, sí, increíble. Faltada, sí, increíble. Sí. Y luego pues tuvo también el detalle de meter a través del U2 Valencia, se le pedían fotografías a la gente que había asistido y tuvo el detalle de poner ahí fotografías de la gente que había visto los conciertos de U2. Un detallazo. Sí, Sergi, que es un campeón. A pesar de que la sala nos reunía las condiciones más adecuadas porque no sonó como debieran y en fin, pero bueno, ¿y a quién ocurren? ¿A quién corresponda? ¿A la 1:30 de la mañana no es hora de sí, empezar no, no un tiene show? Sentido. Vale, y acabar a las 3. Ya, pero aquí hay que decir que Jerusalén en este caso es una discoteca y mete sí. ahí el show para sí, no, andar, pero entiendo a la discoteca, pero vamos. Pero es es una discoteca. Y no, es un pub. Entonces ellos abren para tener esas dos primeras horas, a partir de las 2 de la noche, con gente y poder ir a hacer un poquito de... Y el que quiera ir a un tributo de verdad, que esté atento a Dos Valencia, porque sí, pronto montaremos uno en el Rock City o una sala en condiciones, bueno, y ahí sí que vamos a disfrutar. La banda muy bien, a pesar de los problemas técnicos, la banda pues como siempre en forma, a tope. Sí, la verdad que sí. Y hubo lleno, estuvo lleno la sala, lleno. También que hacer. Se lo curraron mucho. ¿Conectamos con Chile? Muy bien, vamos al lado oscuro. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Oyente de Vértigo Radio en todo el mundo. Hoy viajaremos al momento en el cual la banda mira el mundo en forma deprimente, pero muy real. Peace on Air es la octava canción de su álbum All That You Can Leave Behind, del año 2000. Paz en la Tierra muestra todo lo que puede representar una canción frente a hechos tristes que afectan a una nación. Las letras están inspiradas por un evento ocurrido el 15 de agosto de 1998, donde se produjo un atentado en Omagh, capital del condado de Tyrone, en Irlanda del Norte. Un coche bomba explotó en el centro de la ciudad, el cual fue reivindicado por el IRA auténtico, una escisión del IRA provisional, opuesta al proceso de paz iniciado en el Acuerdo de Viernes Santo. Murieron 29 personas y cerca de 220 resultaron heridas. En la canción se enumeran los nombres de algunas de las personas que murieron en el atentado. Mono comentó al respecto. Fue escrita literalmente el mismo día del atentado en Omagh, recuerda Bono. Nadie podía creérselo. En Irlanda, cuando leímos la lista de las víctimas en las noticias, todo el mundo se quedó paralizado. La gente se paraba en los coches en O'Connell Street, en todos sitios. Fue un trauma para la mayoría del país, porque no solo fue la destrucción de la vida de unas personas, era la destrucción del proceso de paz, que había sido conseguido con un poco de pegamento y mucha fe. Parecía que todo eso había sido destruido. Es difícil de explicar a la gente que no es irlandesa lo que sentimos en ese momento. Fue el peor día de mi vida, si dejamos fuera las pérdidas personales. No me podía creer que la gente fuera capaz de hacer eso. Es por lejos la canción más agnóstica de la banda, ya que refleja esa sensación de abandono y va un paso más allá de lo que quisieron expresar en Wake Up Dead Man, y ese enfrentamiento que tienen con la religión y lo que representa. La excelente interpretación demuestra con toda su tristeza lo que la rabia por los dogmas pueden transformar a toda una generación y, por cierto, una nación. En una Irlanda altamente religiosa, es una apuesta antidogmática, con sentido de la razón y claridad frente a tus hermanos de sangre. Peace on Earth es parte de un disco en el cual aportan muchos productores, pero en esta canción en particular, el veterano y experimentado Mike Hedges, y que trabajó con los míticos The Cure, aporta con sus ideas en su elaboración, además de mezclarla. U2 quedó muy feliz con el resultado de su canción, y le pidió que trabajara en la remezcla de algunas canciones del pop, que quedaron plasmadas en el The Best Of 1990-2000. Después del 11 de septiembre de 2001, Paz en la Tierra tomó un significado adicional, ya que se utilizó como una canción emblema en el Elevation Tour. Al final de cada concierto, y como introducción a la canción final de todos los shows de la gira, Walk On, la cantaban para recordar la situación actual y ser un soporte a la crisis de Estados Unidos y esa fecha, la cual afectó a ese país y en forma indirecta a todo el orbe. Peace on Earth ganó gran popularidad en los Estados Unidos, porque una radio de Las Vegas comenzó a tocar la canción inmediatamente después de los atentados y pronto se convirtió en una de sus canciones más solicitadas. Días después, otras emisoras siguieron el ejemplo y llegó a ser altamente solicitada en diferentes estaciones en otras ciudades de Estados Unidos. En el último trimestre del 2001, fue una de las que lideraron los rankings en Norteamérica y fue una excepción a la lógica, ya que por lo general solo tocan los singles de cada artista. Y ahora con ustedes la bellísima balada contestataria, Peace on Earth. Heaven on Earth, we need it now. I'm sick of all of this, hanging around. Sick of sorrow. Sick of the pain, sick of hearing again and again that there's gonna be peace on earth. Where I grew up, there weren't many trees. Where there was, we tear them down and use them on our enemies. They say that what you mark will surely overtake you, and you become a monster, so the monster will not break you. It's already gone too far. You said that if you're going high, you won't get hurt. Jesus, can you take the time to throw a drowning man a line? Peace on earth. Tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground. Peace on earth. Know who's the wise, no one cries like a mother cries for peace on earth. She never got to say goodbye, to see the color in his eyes, now he's in the dirt. Peace on earth. Reading names out over the radio. All the folks the rest of us won't get to know. Sean and Julia, Gareth, Anne and Breda. Their lives are big. Any big idea. Jesus, can you take the time to throw a drowning man a line? Peace on earth. To tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground. Peace on earth. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat. Peace on earth. Hear it every Christmas time, but hope and history won't rhyme. So what's it worth, this peace on earth? Peace on earth. Peace on earth. Peace on earth. Ahí tenemos la bellísima Peace on Earth, Peace on Earth. Y bueno, vamos a hablar sobre ella, aunque no quería comentaros que llevan por Vertigo en París. Y que han tocado eléctrico, ¿no? Sí, eléctrico. O sea, que ya por lo menos han cambiado. Sí, han vuelto a recuperar el orden, ¿no? De otros conciertos anteriores. y en Vertigo ha hecho la intro con Spanish Lessons. Y bueno, pues nada, Peace on Earth, para mí uno de los temazos, ¿no? Del All That You Can Leave Behind. Y que, bueno, pues como comentaba Rodrigo en el lado oscuro, pues bueno, vuelve a sacar el tema, ¿no? O a inspirarse en el conflicto irlandés. En esta ocasión, un atentado el 15 de agosto, el de Omagh. 1998. Que si no recuerdo mal, ahí hubieron españoles, ¿no? Sí. Y que Felipe Ramos y. Siguen, sí, luego. Lo canta, ¿no? Sí, en alguno de los shows lo reflejó. Y bueno, una canción que creo que no ha llegado a interpretarse en directo de forma completa, así que se ha hecho snippets. Recuerdo cuando el 11 de septiembre tocaron con Qualcomm, ¿no? Sí. Sí, sí. Hicieron la intro con una estrofa de Peace on Earth. Y bueno, es el tema irlandés se ha repetido desde los inicios y se ha seguido manteniendo en cada álbum. Y va a ser noticia la semana que viene. Exactamente, con el tema de Raised by Wolves. También comentábamos algo del Domingo Sangriento, que habían reabierto la investigación y han imputado ahora a un policía. En fin, yo creo que ya también, después de tantos años, no sé hasta qué punto pues vale la pena estar removiendo todo aquello. Las víctimas no pensarán lo mismo, ¿eh? No, es decir, no, que no lo sé hasta qué punto. Es más, agradecían que abrir heridas que ya están cerradas, pero bueno, cierto modo la justicia tiene que sigamos estar igual para todos. Si realmente tienen las pruebas saben algo más, si no, no lo abrirían. Obviamente a la cárcel con ese tío, pero no sé hasta qué punto, no tenemos toda la información, pero bueno, supongo que en estas semanas la semana que viene lo podremos ver y nada, pues esperando que lleguen esos shows en Belfast, que prometen también. A ver qué pasa. ¿Cuándo es la grabación del HBO? El sábado por la noche de madrugada, no sabemos la hora exactamente, ni sabemos si lo podremos ver en directo. Ya. Yo supongo que al día siguiente alguien lo habrá grabado y lo podrá compartir, pero la emisión en directo de HBO desde España creo que solamente se puede hacer por internet. Si estás suscrito al canal de pago, en fin, no tenemos muy claro, lo iremos comentando, ¿no? En estos días para poder ver el show en directo. Si sabemos algo lo diremos por las redes sociales, lógicamente. Así es. Así todos atentos. Y nada, os invitamos a seguir la página web, www.udosvalencia.com, seguirnos en las redes sociales, Udos Valencia, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Y recordad que el programa se repite los domingos por la tarde. A las 8 también, ¿no? Sí. Aquí en Radio Manises, en el 105.7 de la FM. Eso es. La página web de Radio Manises, www.radiomanises.es. Y en el podcast, que en un ratito pues estará subido y podréis descargaroslo, escucharlo y verlo. Oírlo, perdón. Muy bien, no penséis que está sonando With or Without You ya en el concierto, ¿eh? No es así. Bueno, nada más, ¿no? Lo que suena de fondo. Llegará, seguro. Damos las gracias a Pablo Sabarigo, que está de técnico de cada programa de Vertigo Radio, a toda la gente de Radio Manises. Nos despedimos hasta la semana que viene. Oscar, Leo, Carlos, Raúl. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós. Chao, volvemos. Chao. Hasta luego. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.udosvalencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.